一度きり今日をつけて Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z y como de costumbre les doy la bienvenida ahora a este que es el episodio 226 y que seguramente esta va a ser la parte A de este episodio 226, ya que es el acostumbrado episodio de resumen de series de anime de final de temporada. En este caso de la temporada verano 2023. Así que vamos con el audio de intro para empezar. Y entonces así es, este va a ser. Entonces, pues parte de este recuento de series de anime que concluyeron en esta temporada verano 2023, pues donde hablo de las series que se estrenaron y que concluyeron en esta temporada, también hay que mencionar el episodio complemento que fue el episodio 224, que fue sobre crítica a las series que no me gustaron de esta temporada, que pues es así como que al material extra de donde hablo, donde me explayo hablando de por qué algunas series no valió la pena seguirlas viendo, porque sí, yo soy de la opinión de no perder tiempo. De por sí pues veo casi la gran mayoría de series que se transmiten en la temporada. Y si me quedo todavía viendo series que no me gustaron o que no me convencen, pues sería más pérdida de tiempo. Entonces, para que escuchen ese. Y bueno, también pues la explicación o los puntos de mis criterios de qué series estoy hablando. Bueno, en primera, no voy a estar hablando de series que una de dos, o o fueron series que son, fueron secuelas de series que no, ni siquiera he visto las primeras partes, o fueron series de también secuelas que fueron de series que ya sabía que no me gustaban y por lo tanto no me interesaba verlas, y otras tantas que por diferentes circunstancias, sobre todo que no me interesaron, no me gustaron, entonces, y que no vale la pena recomendar. Entonces, pues todas esas series son las que no estoy cubriendo en esta, en este recuento. Además de que, pues, de las series que sí vi las como secuelas, pues no voy a hablar tan extendido porque así que no sirve como introducción para una serie pues que ya tiene tiempo y más que nada que le interesa a los que ya conocen esa franquicia. Bueno, pues ya con esto pues dividimos entonces las series por, obviamente, por géneros. Vamos a empezar entonces con las series del género acción y aventura. Empezamos con una que estuvo en dos plataformas, en tanto en Netflix como en Crunchyroll. Me refiero a Son 100, Zombie Ninaru Maden Ishitai Hyaku no Koto, que lo traducen como Son 100, Bucket List of the Dead, que es más o menos lo podríamos interpretar como Son 100, la lista de la muerte o antes de morir. Y bueno, pues, ¿de qué trata esta serie? Esta pues es la clásica primicia de una serie donde pues se declara la el apocalipsis zombie. Entonces pues se empiezan toda la gente en las ciudades a convertirse en zombie, y pues los pocos que no son infectados pues tratan de sobrevivir. En este caso vemos el protagonista, que es este Akira Tendo, un tipo pues joven, un adulto joven, que estuvo unos cuantos años trabajando en la ciudad, en Tokio, para una pues Black Company, como les llaman. Pues sí, estas típicas malas empresas, malas compañías que abusan de sus empleados, que prácticamente los manipulan para que accedan a trabajar en condiciones infrahumanas, donde los explotan mucho, los hacen trabajar por 12 horas o más, no les permiten comer ni descansar bien, les pagan muchas veces lo mínimo, nunca les pagan sus horas extra, o sea, todo ese tipo de abusos. Y aparte que los humillan, suele ser también que muchas veces los jefes los manipulan emocionalmente para que accedan pues a los abusos, ya sea que los humillen o que se sientan responsables de hacer ciertas cosas dentro de la empresa injustas para cumplir. Bueno, el chiste es que Akira Tendo pues estuvo trabajando por varios años con esta empresa y pues prácticamente ya estaba al borde de la desesperación. Entonces pues esta apocalipsis zombie pues le vino de perlas a este protagonista, porque pues lo vio como una forma retorcida de liberación, donde dice: ah, ya no tengo que ir a trabajar, puedo hacer lo que quiera y tengo tiempo para descansar y para hacer las cosas que siempre he querido hacer. Entonces pues bajo esta mentalidad pues ve, no son, no ve negativo, sino ve más bien positivo pues mucho el apocalipsis zombie. Obviamente no pierde noción de lo que está sucediendo, pero no deja de ver pues esto como una oportunidad para hacer cosas positivas con su vida. Y pues un tanto también resignado a que pues si es un apocalipsis zombie, tarde o temprano no va a morir o va a convertirse en un zombie. Entonces dice, pues no me preocupa por nada, simplemente voy a vivir mi vida al máximo y pues tratar de hacer todo lo que me guste antes de convertirme en un zombie. Entonces pues con esta mentalidad pues crea una lista en un cuaderno de pues las cosas que le gustaría hacer antes de convertirse en zombie, o sea todas esas cosas que soñó hacer pero que nunca había podido hacer debido pues a su condición de trabajo. Y ya con esto pues empieza primero desde las cosas más sencillas como dormir muchas horas en su casa, terminar varios videojuegos y cosillas así, y poco a poco pues los deseos pues se vuelven un tanto más complejos para cumplir. Entonces pues tiene que realizar más cosas o conseguir más cosas o planear más cosas para cumplir su siguiente deseo o su siguiente sueño. Y pues es así que aparte pues él con esta actitud despreocupada pues pues de alguna forma logra enfrentar exitosamente muchas de sus incursiones en áreas repletas de zombies, huyendo de ellos, a veces pues matándolos en el proceso, o sea sobreviviendo a final de cuentas y pues consiguiendo todo lo que él desea. Así es como pues cada episodio lo vemos, donde tiene nuevos objetivos para cumplir sus sueños. Eventualmente conforme va persiguiendo todos estos deseos pues empieza a conocer o a reunirse con gente que ya conocía. Por ejemplo, en este caso su viejo amigo de la universidad, Yusaki Kenichiro, o Ken, nada más, Ken-chan creo que le llama, pues este viejo amigo de la universidad que pues se encuentra pues tratando de sobrevivir encerrado en un edificio infestado de zombies. Entonces pues él va por él para volverse a reunir y para rememorar todas esas cosas, pues todas esas cosas agradables que vivieron juntos en la universidad. Entonces pues lo rescata de donde está y pues se convierte en su compañero de pues compartiendo todas estas pues deseos cumplidos en este proceso. Y pues él también entra en este modo de pues también cumplir, de que así que al carajo todo lo que implicaba su vida de adulto y pues ya perseguir su sueño, que en este caso era convertirse en un comediante. Es así como pues se hacen compañeros de viaje y van recorriendo el camino y sobreviviendo para cumplir sus sueños. También en varias ocasiones se topa con esta Shizuka Mikazuki, una chica pues más o menos atractiva, pero que es un tanto práctica, muy práctica, muy se me fue la palabra que quería usar, muy pragmática en cuanto a qué cosas sí y qué cosas no, y qué debes de hacer para sobrevivir y qué es ineficiente, uso de recursos y cosas así. Entonces, en un principio, pues choca con este Akira cuando lo conoce, que él trata de hacerse amigo de ella, pero pues choca precisamente por estas formas de ver, de afrontar la situación del apocalipsis zombies. Por un lado, pues Akira despreocupado y simplemente buscando cumplir, pues ser feliz, cumplir sus placeres, mientras que Shizuka pues más bien todo el tiempo planeando y administrando para ver qué va a hacer, qué es lo siguiente que va a hacer y cómo va a ir sobreviviendo. Es así como pues se conocen y se topan en varias ocasiones, hasta que ya en la segunda mitad de la serie, por circunstancias en que tienen que dejar pues la ciudad de Tokio, pues se vuelven a topar con ella y pues se termina convirtiendo un poco a desagrado de ella, se vuelve compañera de estos dos, compañera de viaje. Y así vamos a ver diferentes situaciones que van a ir enfrentando, cómo pelean contra los zombies, a veces de formas extraordinarias, absurdas, chistosas, pero también pues se vuelve como una especie de héroe este Akira, que cuando pues se topa con gente que está desesperada por sobrevivir, pues él va a ser el que va a encarar a los zombies para proteger a los que, pues para rescatar a los que a los que ayuda a sobrevivir. Ya casi hacia el final de la serie conocen a su tercera acompañante, que es esta Beatrix Ammerhauser, pues una visitante extranjera, creo que era alemana o algo así, que pues es una super fan de la cultura japonesa y que pues es una prácticamente una enciclopedia de muchas cosas de la cultura japonesa. Y pues que pues se quedó ahí atrapada en Japón debido a esta apocalipsis zombie, pero también que comparte esta pues actitud positiva de querer pues cumplir sus sueños, en este caso pues recorrer Japón y conocer más de Japón, ya que pues por todas estas circunstancias no pudo desde un principio pues conocer bien. Entonces pues también va a servir que se acompañe de mutuamente para que ella pues haga pues su deseado recorrido por Japón. Y pues más que nada de esto trata la serie. La serie es un tanto sobre todo de acción, pero tiene su toque cómico, no se toma tan en serio. A ver, donde sí de repente se vuelve bien dramática es cuando se vuelve a topar este Akira con su viejo jefe, que pues sigue en sus viejas actitudes abusivas, donde manipula a la gente a su conveniencia, pues para él así que beneficiarse. Entonces pues se enreda, vuelve a enredar este Akira en este círculo vicioso cuando lo vuelve a encontrar, y pues más que nada es en ese episodio, en esa parte donde vuelve, se reencuentra con su jefe, es cuando se vuelve un poco más dramático y nos recuerdan pues lo miserable que era la vida de Akira antes de este apocalipsis zombie. Pero bueno, así que al final de cuentas sus compañeros de viaje pues se convierten también en sus amigos y pues lo hacen reaccionar para seguir con su viaje. Y más que nada es una aventura dentro de la típica apocalipsis zombie, donde pues tienen que conseguir armas, ver cómo libran ciertos obstáculos, cómo matan a algunos zombies, cómo rescatan a algunas personas, pero en un tono menos dramático y más pues más feliz, más alegre, donde pues cada que completan alguna parte de su viaje, pues completan otro deseo que están buscando cumplir del cuaderno de Akira. Entonces, pues es una versión, una historia más positiva del apocalipsis zombie, pero no deja de tener bastante acción. Son 100. Y bueno, pues vamos a la siguiente serie de acción y aventura, que en este caso sería la de Undead Girl Murder Farce, o simplemente Undead Murder Farce. De chilones, a ver, ¿qué tal? Sí, esta serie, que pues se traduciría como la farsa de la chica inmortal, la farsa del asesinato de la chica inmortal. Y bueno, pues es una serie bastante curiosa y que estuvo muy interesante y con muy buena acción. Bueno, pues aquí empieza toda la historia en Japón, donde pues Shinichi Tsugaru pues se presenta en un circo y como un asesino de ogros. Y pues su acto en el circo donde trabaja pues es precisamente matar monstruos, matar zombies, ogros u otros monstruos que a veces pues son víctimas también de ese circo que los atrapa. Y pues él, con tal de ganarse así que el pan, pues se dedica a matar a muchos de esos monstruos. Entonces pues es alguien muy fuerte y muy hábil para matar monstruos. Y pues en una de sus, al final de sus actos, pues se topa con con dos chicas, con esta Shizuku Hasei y con Rindo Aya. Pues Shizuku Hasei es una sirvienta y tú piensas, ah, pues es la que va a tratar con su garo, pero no, resulta que trae una jaula donde, dentro de la cual trae la cabeza de Rindo Aya, sí, la pura cabeza, y ella pues sigue con vida, con la pura cabeza, pero sigue con vida. Entonces pues es un ser inmortal, y pues ahí es cuando pues confiesan que pues tanto esta Aya como este Tsugaru pues ambos son inmortales, que son monstruos sobrenaturales que pues simplemente no pueden morir. Y pues como prueba está lo de Aya, de que a pesar de que no tiene su cuerpo sigue con vida. Entonces pues esto la ha frustrado a este punto que pues le pide a este Tsugaru que pues la mate, que es el único capaz que de poderla matar, ya que pues ha caído en la desesperación. Sin embargo, pues este Tsugaru le propone un trato, que pues viajen juntos para buscar su cuerpo. Y pues es así como se hace esta sociedad, donde pues está Rindo Aya, que es alguien muy inteligente, pues se convierte en una especie de detective de para casos sobrenaturales. Y pues Tsugaru se convierte como en el guerrero guardián de Aya, aunque Shizuku también, pues esta sirvienta también es bastante capaz de combate, entonces bien puede proteger a Aya, pero pues Tsugaru, como es inmortal, pues es mucho más fuerte y puede proteger mejor a Aya. Entonces pues van en esta misión para encontrar el cuerpo de Aya, el cual pues ella pues sabe que la tiene un tipo que trae un bastón, y que pues fue quien quien le quitó su cuerpo, quien le cortó la cabeza y se llevó su cuerpo. Entonces pues están en la búsqueda de ese personaje. Así pues, esto es lo que nos presenta en el primer episodio. Ya de aquí en adelante pues vemos en los siguientes episodios pues ya como cumplen con resuelven casos, pero en Europa. Están viajando en Europa resolviendo diferentes casos con monstruos. De hecho, su primer caso tiene que ver con una familia de vampiros que a los cuales pues uno de sus miembros fue asesinado, y pues necesitan saber pues obviamente quién fue el asesino y por qué. Entonces pues es el primer caso que vemos en la serie, y así van a estar tratando con diferentes personajes sobrenaturales, muchos de naturaleza monstruosa, y pues adoptando sobre todo, siendo así que los detectives, pues un rol neutral en todas estas situaciones de peligro, donde pues ni toman el bando de nadie y simplemente son observadores, y de vez en cuando solo intervienen pues por el bien de quien, para el que están trabajando. Y bueno, eventualmente vamos a ver que tienen otras misiones y conocemos o se topan con personajes muy famosos de la literatura, y uno de la historia, un personaje histórico, porque en primera vamos a ver que en este mundo sí existe como personaje real Sherlock Holmes. Sí, van a conocer a Sherlock Holmes y a Watson, y también pues si existe Sherlock Holmes en este mundo, pues también existe su peor enemigo, Moriarty, quien resulta pues descubrimos ya muy pronto en la serie que Moriarty precisamente es ese hombre del bastón que tiene el cuerpo de ella. Entonces pues también van a darse la misión de encontrar su guarida para recuperar su cuerpo. Y pues aquí vamos a tener también como antagonistas pues otros personajes de la literatura, como Arsène Lupin, como el fantasma de la ópera, como el monstruo de Frankenstein, la vampira Carmilla, ¿qué otros? Phileas Fogg, el de viaje alrededor del mundo. También él existe en este mundo. O sea, hay espacio para que metan a veces personajes famosos de la literatura, y sobre todo van a tratar con todo tipo de monstruos, vampiros, criaturas inmortales, el monstruo, como dije, el monstruo de Frankenstein, hombres lobo. O sea, resolviendo casos en medio de todo este tipo de personajes, donde pues también vamos a descubrir pues el origen de Aya y de Sugaru, de cómo es que se convirtieron en inmortales y cómo es que llegaron a donde están, que está muy relacionado con Moriarty, que es el que pues está involucrado en sus pasados de ambos. Entonces pues también va a ser algo interesante ver todo este trasfondo que tiene la serie, y con bastantes buenas peleas entre los diferentes monstruos que van a ir por algún tesoro o por algún objetivo, y que pues debido a sus misiones van a chocar y van a enfrentarse físicamente, pues para cada quien salirse con la suya. Entonces pues van a haber muchos episodios de buenos peleas, de buenos combates, combates incluso sangrientos. Y también vamos a tener un tanto de fanservice, porque, pues, por ejemplo, esta vampira Carmilla, pues, tiene como poder que cuando ataca, cuando la gente entra en contacto con su sangre de Carmilla, le hace un efecto afrodisíaco, entonces, pues, se excitan sexualmente. Y pues se ven situaciones donde va a haber algunas mujeres en situaciones un tanto sugestivas. Entonces, pues va a haber acción, un poco de fanservice y muy buena aventura, pero sobre todo con un trasfondo detectivesco donde, pues, a final de cuentas, todo el tiempo está allá rindo. Pues va a estar haciendo observaciones, deducciones para descubrir a los culpables en cada caso y descubrir cómo es que sucedieron las diferentes situaciones. Entonces, pues, haciendo su trabajo detectivesco. Una serie bastante emocionante y muy que te engancha mucho. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y bueno, vamos a la siguiente serie, que sería sobre todo de aventura más que de acción. A ver, que esta, pues, desde el propio título, obviamente nos daremos luego cuenta que está basada en un videojuego. Me refiero a Raiza no Atelier. Luego ese título les debe de sonar a muchos, o Atelier Raiza, como ese título, como lo conocemos, si está basado en ese videojuego, en esos videojuegos. Raiza no Atelier, y dice Tokoyami no Yo no Himitsu no Kakurega, que lo traducen como Atelier Raiza Ever Darkness and the Secret Hideout the Animation, o Atelier Raiza La perpetua oscuridad y la guarida secreta, la animación. Bueno, pues esta serie, pues, obviamente tiene como protagonista a Raisalyn Stout, o Raiza, como la conocen todos sus amigos. Pues ella, pues, una chica muy sencilla que es hija de granjeros, pero que sueña con, pues, salir de aventura. Entonces, pues, de vez en cuando salen en pequeñas aventuras, más como si fueran niños haciendo travesuras, con sus dos amigos, Lend Marsling, que está todo ataviado como guerrero y trae una espada grande, pero toda desgastada, toda inutilizada, y Tao Mongarten, pues, el típico personaje geek, nerd, que le gusta, pues, leer muchos libros y que es un tanto, pues, cohibido, un tanto cobarde a la hora de entrar en acción. Entonces, pues, acompañado de ellos dos, pues, de vez en cuando salen alrededor de su pueblo, que, pues, es un pueblo que está ubicado en una isla, pues, aislada del continente. Entonces, pues, su gente, de hecho, por costumbre, pues, no tiene mucho contacto con la gente de fuera, y, pues, siguen, pues, ciertas tradiciones, como no ir a ciertos lugares, no hacer ciertas cosas y así, o sea, cosas que les enseñaron generaciones anteriores a acostumbrarse en esta isla. Bueno, pues todo esto cambia cuando, pues, uno de los varios pobladores de este pueblo, pues, muy a pesar de los demás, pues, decide, pues, abrir las puertas de este pueblo a un comerciante de afuera. Y, pues, con este comerciante, pues, va a llegar con su hija Claudia Valens, quien se va a convertir, pues, una de sus mejores amigas de este grupo de pequeños aventureros que después eventualmente se van a convertir en aventureros. Y también va a llegar acompañado de dos guardianes, pero estudiosos también, que van por su propia misión. Volmer Emper y esta Lidia de Cirrus. Pues Emper resulta que pues es un alquimista, aunque aquí alquimista pues es como que es un tanto como que brujo hechicero, que prácticamente puede fabricar automáticamente cualquier cosa con los materiales adecuados. Y pues vas a convertirse en el mentor de Raisa y de este Tao. De Raisa, porque pues al verse fascinada por las posibilidades de un alquimista, pues ella decide convertirse en alquimista, además de que pues Empel ve potencial en ella. Y pues también mentor de Tao, porque pues al ser un estudioso, alguien que tiene conocimientos, pues va a tener conocimientos que busca este Tao, ya que pues Tao, siendo un fanático de los libros, pues resulta que en su casa tiene muchos libros de con una escritura que él no conoce. Entonces pues Empel le va a enseñar otros idiomas para que se vuelva pues un mejor estudioso y pues una especie de sabio. Y por otro lado pues está Lila, que pues es una experta aventurera guerrera, pues va a convertirse en la mentora de este Lent, pues a enseñarle a ser un buen guerrero, a pelear mejor y pues a ser más observador para convertirse en un verdadero aventurero. Y así vamos a tener primero, los primeros episodios van a ser más tipo slice of life, donde pues nada más vemos, conocemos un tanto cómo es ese pueblo donde viven los personajes, qué personas viven ahí, qué relación tienen. Y eventualmente, entre pequeñas aventuras que en la mayoría de los casos no representan tanto peligro, pues van a ir aprendiendo y mejorando sus habilidades cada uno de los personajes. Y pues ya más adelante Claudia, esta hija del comerciante que llega a este pueblo, pues se convierte en su amiga, ya que ella pues también tiene la inquietud de convertirse en una aventurera. Y pues eventualmente también va a ser alguien que les va a ser muy útil de apoyo en sus aventuras. Y bueno, aquí lo que más resalta de esta serie pues es la profesión de alquimista que va a ir aprendiendo esta Raisa, ya que pues a través de estas habilidades de alquimista va a poder resolver muchos problemas en el pueblo y también enfrentar algunas aventuras. Incluso eventualmente van a construir su propia guarida, a la cual pues obviamente le van a llamar Raisa Atelier. Digo, Atelier Raisa. Obviamente, de donde vendría el título de esta serie del juego. Y bueno, aquí lo curioso es que cuando usas pues hace sus menjurjes o sus creaciones de alquimista esta Raisa, pues lo hacen con un efecto como si fuera una especie de magia de chica mágica, donde vemos aquí toda una secuencia como si fuera de transformación, y como según Raisa interactúa con los ingredientes y termina fabricando automáticamente algún objeto mágico o con poderes o con algún atributo sobrenatural. Y por ejemplo, uno muy típico es que fabrica una especie de explosivo que aparece en un barril pequeño. Pero lo curioso es que agrega los ingredientes y así como que mágicamente empieza a dar vuelta raíza y todo eso. Y ¡pum! Mágicamente aparece el barridito con el explosivo. O sea, así va a ser el proceso de fabricación de muchas cosas en alquimia para esta raíza. Entonces eso se me hacía como que ¡ah, no manches! Algo así como una analogía en videojuego a cómo hace alquimia esta raíza sería como, por ejemplo, en The Legend of Zelda, de Breath of the Wild y de Tears of the Kingdom, ya ven que este Link para cocinar, así como que vacía ingredientes en un cazo, empiezan a brincotear y a hacer soniditos y ¡pum! Se levanta humo y automáticamente tienes su platillo. Algo así, pero todavía más llamativo es lo que pasa con la fabricación de cosas, de artículos, de parte de esta raíza. Y bueno, y lo manejan muy, muy slice of life. O sea, esta serie como que es muy tranquila, no pasan tanto peligro, todo es muy, muy positivo, muy bonito. O sea, ya si acaso, ya más adelante, ya hacia el final de la serie es cuando van a enfrentar ya, verdad, ya peligros más apremiantes. Y pues ya de hecho hacia el final de serie ya van a ser reconocidos como aventureros todos ellos. Pero sí, mucho de lo de la serie, pues los personajes, los protagonistas, el equipo de Raiza, pues de la gente del pueblo, y con justificada razón, pues los van a seguir viendo como niños, porque realmente muchas de sus aventuras pues parecen más así misiones de niños saliendo a explorar. Sí, o sea, de hecho es lo que se me hace curioso, porque ves a este Link aquí todo musculoso y todo eso como guerrero, pero a la hora de pelear no es tan bueno. O ves esta raíz ahí toda ya que prácticamente ya se ve como una adolescente ya casi adulta. Y también dices, no, pues ya como que ya tiene edad para convertirse en aventura, y también todavía con actitudes un poco infantiles. Entonces, sobre todo, es lo que vamos a ver. Pues con esta serie de Atelier Raiza. Y también, ¿qué iba a mencionar? Ah, sí. Cierto fanservice que tiene esta serie, que tiene cierta obsesión, sobre todo con Raiza. No van a faltar ningún episodio donde hagan close-ups a alguna parte del cuerpo de esta Raiza. Que de por sí, ella, todo su atuendo, su ropa, se ve que está muy ceñida a su cuerpo. Entonces, como que se le hacen bultos de lo llamativo de su cuerpo de Raiza. Pero sobre todo, como que los creadores de la serie tienen cierta obsesión por los muslos de Raiza, que en cada episodio vamos a tener una toma donde así enfocan ese espacio entre las botas de Raiza y su microfaldita o micro short. Sí, más bien es short. Su micro short de Raiza y sus botas, ese pequeño espacio de piel que muestra, van a estarlo enfocando en cada episodio. Que yo me quedo, chale, ¿qué onda con esa obsesión de estar viendo esa parte de la piel de Raiza? Pero bueno, ese es el fanservice que tiene esta serie, que se me hizo un tanto curioso y extraño. Y pues más que nada lo que puedo decir, esta serie, así que más que nada yo creo seguí viéndola porque sobre todo los personajes no eran desagradables, no te desesperan, no te molestan. Si acaso a veces lo tienes una visión muy condescendiente de ellos porque sí se comportan a veces como niños, pero en general pues son personajes que te agradan y te interesa ver su aventura y su evolución, sobre todo para convertirse en aventureros. Entonces más que nada lo interesante de esta serie, pero sobre todo es una serie muy tranquila, muy pausada, muy tipo slice of life, pero que de vez en cuando, en cada episodio, te meten ciertas secuencias de aventura, de acción, donde salen a cierta parte de la isla a buscar ciertas cosas o enfrentar a ciertos monstruos. Y pues un poco de acción, o sea, cuando enfrentan a los monstruos, más que nada. Pero es sobre todo cumplir misiones donde van a ayudar a muchos, pues a la gente de su pueblo, a final de cuentas, y que eventualmente al ir cumpliendo estas misiones, pues se van a ir ganando el reconocimiento de la gente de su propio pueblo. Y pues de esto trata esta serie, pues bastante tranquila para hacer una serie de aventura. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Bueno, vamos a la siguiente serie de acción-aventura, que sería la de... Espérenme. Ahí está. Level 1 Mao Towan Run Yusha, o lo traduce en inglés como Level 1 Demon Lord and the One Room Hero. Esta serie pues es de las que están disponibles en Haidai, y pues es una serie bastante curiosa. Al principio pensé, hay otra genérica de fantasía que va a tener los típicos grupo de héroes que derrotan al rey demonio, y pues qué es lo que pasa después, y nada más, así como que muy estereotípico todo. Y pues sí, se basa mucho en esos estereotipos, pero le da un buen giro a la historia. Bueno, esta serie empieza pues con la batalla final de Héroe Max y su grupo de aventureros, de héroes, pues en la batalla final contra el rey demonio, donde pues logran derrotarlo. Entonces pues son reconocidos como los grandes héroes al regreso en su país. Pero aquí hay un giro bastante curioso, ya que pues después de eso dan un brinco en el tiempo y pasan, ya ni me acuerdo cuántos años, como unos, yo creo como 10 años o algo así después de que derrotaron al rey demonio. Y pues todos ellos pues ya llevan una vida pues cotidiana, normal, ya como pues personas maduras, adultas. Y donde recordemos que pues el equipo de este Max de aventureros pues era él como el guerrero poderoso, que iba acompañado pues de este Leo, que también era un guerrero, Fred, que era pues el hechicero del grupo, pero también de una sacerdotisa y hechicera, que de la cual nada más se menciona en los recuerdos, y que ya más bien ya hacia el final de la serie pues tiene un papel relevante en la historia, esta Yuria. Ya me acordé del personaje. Bueno, resulta que después de este tiempo pues Mao, el rey demonio, pues despierta, pero como todavía está muy debilitado porque pues así que pasó todo ese tiempo para más o menos recuperarse, recuperar su poder, pues apenas está como que recuperando mucha de su energía y su poder, pues está pues entusiasmado por volver a enfrentarse, volver a pelear contra Max para así derrotarlo. Y pues tan entusiasmado está este rey demonio que decide pues buscarlo en donde esté viviendo. Así es como llega a la vivienda de Max, donde vemos de entrada un mundo de, que decimos, no, pues va a ser un mundo de fantasía típico, así ambiente medieval, todo eso. Pero no, resulta que aquí construyeron un mundo pues moderno. O sea, dentro de este mundo de fantasía, la ciudad donde vive Max pues es un mundo moderno, con donde la gente vive en edificios, tienen tecnología, tienen televisión, tienen videojuegos, tienen todo eso. Y pues Max lleva una vida muy promedio y un tanto pues decepcionante, porque vive pues solo en un departamento muy pequeño, pues un tanto como que en la ruina, porque pues descubrimos que Max se vio involucrado en muchos escándalos en los medios, y debido a esto pues su reputación se fue a pique, y pues se vio obligado, por lo tanto, Max a pues mantener un bajo perfil a no llamar la atención públicamente, para llevar una vida tranquila. Y pues esto también lo frustró, y pues está un tanto pues decepcionado de la vida. Y pues sí, o sea, no le importa nada, no, nada, ya no quiere saber nada de los demás. Hasta que llega pues Mao a su departamento, el rey demonio, y pues lo reta que vamos a volver a pelear y todo eso. Y pues Magda dice, no me interesa, no quiero volver a pelear y quién sabe qué. Y pues en vez de pues por más que trata de convencerlo para pelear, pues no lo logra. Y pues al final de cuentas pues siente lástima y pena por Max, y pues se queda a vivir con él, ayudándolo, siendo pues su compañero de vivienda. Lo curioso es que el rey demonio, Mao, pues en vez de tener en esta época su apariencia anterior, pues así que de un demonio enorme y todo eso, pues adopta la apariencia de una pequeña niña con un uniforme escolar, y lo único que lo delata pues son sus cuernos en la cabeza. Y pues se vuelve prácticamente como su ama de casa de Max. Va de compras, le hace de comer, hace la limpieza, cosas así, o sea, y vemos cómo pues se empiezan a vivir juntos. Y con ellos pues también llega a vivir con una de las sirvientes del rey demonio, Senia, quien por alguna extraña y pervertida razón pues decide vestirse con un traje de baño escolar que le queda muy entallado y que llama mucho la atención, porque pues ella de por sí tiene un cuerpo bastante sexy, entonces pues más llama la atención que todo el tiempo ande en traje de baño esta sirviente del rey demonio, de Mao. Sin embargo, pues eso sí, tiene una corbatita y unos lentes así como de secretaria. Entonces ahí sí es como pues como que eso demuestra su rango. Y pues son los que viven con Max, empiezan a vivir con Max, y eventualmente pues nos enteramos qué es lo que sucedió con los otros miembros del equipo de Max. Por un lado, Fred pues se convirtió en un alto funcionario público, que pues prácticamente es del Ministerio de Magia o algo así. Pues es un hechicero muy poderoso y pues resuelve pues diferentes conflictos este Fred, tanto internos en el propio país donde viven con este Max, como pues conflictos con una nación rival que resulta ser la nación que creó el otro héroe, Leo, que por discusiones con este Fred y pues algunas cosas que en un principio no nos dejan saber, cosas turbias que suceden en el gobierno, pues Leo decide pues dejar el país y crear su propia nación. Y entonces pues está enfrentado con la nación donde viven Fred y Max. Pero sin embargo, pues él mantiene pues intenciones pues justas y sí, ser un justiciero. Y pues Max, a final de cuentas, aunque muchas veces buscan como que obligarlo a que se involucre para resolver estos conflictos, pues él prefiere mantenerse al margen porque pues precisamente él sabe que estos conflictos vienen de gente ajena a él y que si él se involucra, pues no va a salir nada bien. Y pues de Yuria no sabemos en general a lo largo de la serie qué onda con ella, sino ya hasta los últimos episodios que nos cuentan un poco de la historia, cómo la conocieron y pues cómo pues involucra en toda esta dinámica, donde pues a final de cuentas mucho de la serie va a ser pues más que nada enfrentando las diferentes situaciones cómicas que va a tener este Max viviendo con pues el rey de los demonios y pues este Fred constantemente presionándolo para que pues trabaje para el gobierno. Entonces pues va a ser mucha comedia y ya eventualmente, ya sobre todo hacia el final de la serie, va a haber buena acción. Entonces, pues más que nada, de esto va a tratar esta serie. Que ahora que lo pienso, no sé por qué lo puse en acción-aventura, si es más que nada comedia esta serie. Pero bueno, de esto trata esta serie, donde pues más que nada vamos a ver la dinámica de este reino, de estos países, y pues qué pasó en general con la gente después del triunfo de Héroe Max sobre el Rey Demonio. Y pues que el Rey Demonio, más que ser su enemigo, pues se va a convertir en el compañero, en el aliado de Max, para pues resolver todos estos conflictos. Y además de que el Rey Demonio también puede adoptar una otra forma, que es también como de una mujer ya adulta, pero trayendo el mismo uniforme de talla pequeña, entonces como una mujer con uniforme, micro uniforme escolar, entonces un tanto sexy y pervertido. Y pues entonces pues también vamos a tener este fanservice en esta serie, tanto de Rey Demonio, que ahora tiene esta apariencia de mujer, y de su asistente Xenia. Y pues más que nada estas dinámicas, donde pues Max va a terminar siempre en medio de los conflictos y de los problemas en los que se enredan los demás, y que eventualmente pues va a ser el que va a poder solucionar los problemas. Como dije, esta serie está disponible en HiDive. Siguiente serie de acción. Esta tiene un título bien cortito. Es Ayaka. Mayaka, esta serie donde pues vemos desde la historia de este Yanagi Yukito, quien pues al principio de la serie nos muestran cómo él tuvo que salir huyendo de una isla en donde vivía debido pues a un incidente donde pues el volcán aledaño a estas islas pues hace erupción. Entonces pues lo mandan fuera de la isla para vivir en otro lugar. Es así como pues desde niño y hasta adolescente pues lleva una vida solitaria, pues estudiando hasta la preparatoria, y pues justo ya cuando se gradúa de la preparatoria pues lo va a buscar este Jingi Sagawa, quien le dice que pues ellos se conocen y que pues lo fue a buscar para que pues regrese a vivir donde vivía su padre. Entonces pues con esto pues lo regresa a las islas donde originalmente vivía este Yukito. Pero pues resulta que en estas islas pues hay varios personajes conocidos del padre de este Yukito, de hecho discípulos del padre de Yukito, que todos tienen habilidades como chamanes o como magos, donde se conectan con espíritus elementales que existen en las islas y pueden hacer diferentes cosas, pero sobre todo que pues tienen la misión de pelear contra los espíritus que se salen de control de estos elementales. Tenemos pues este Jingi, que es un despreocupado, un tanto bebedor, vividor, pues sí, se la pasa bebiendo constantemente y pues de fiesta en fiesta y todo eso, así que mucho de parranda, pero que de alguna manera pues es el mentor de este Yukito, ya que pues nos cuentan o nos relatan que este Yukito pues tiene miedo de relacionarse, había tenido miedo de relacionarse con los demás, ya que pues sabía que tenía poderes pero no tenía control de ellos, entonces había llegado a hacerle daño a las personas a su alrededor, entonces pues tenía miedo de hacerle daño a los demás. Y pues con la compañía de este Jingi pues aprende pues a controlar sus poderes y a usarlos para beneficio de la isla y pues para pelear contra los Ayakashi, que son los espíritus que se salen de control y atacan a la gente. Y hay Ayakashi, sobre todo vemos Ayakashi de agua, que pues toman, así que su cuerpo es acuoso y empiezan a atacar a la gente, pero los más peligrosos son los Ayakashi de fuego, que pues generan incendios en donde se aparecen y pues son muy letales porque pues causan más muertes. Y así eventualmente este Yukito va a conocer a los otros pues hechiceros que pelean contra los Ayakashi. Este Kurama Haruaki, quien pues es controla el elemento de viento y que pues es el monje del templo principal de estas islas y pues tiene más una disciplina de monje donde busca más la armonía con la naturaleza y es pues el personaje más responsable de este grupo. Y también conocemos a este Ibuki Aka, quien es otro de los hechiceros, pero quien pues usa métodos menos convencionales, de hecho un tanto reprobables, donde pues él tiene afinidad con el fuego y pues él, en vez de apaciguar los Ayakashi para detenerlos, él lo que hace es destruirlos así tajantemente, los ataca y los destruye. Pero esto pues tiene efectos sobre su propio cuerpo, ya que pues sus poderes los usa de diferente forma, porque se está preparando pues para un inminente combate que sabe que va a tener y con un pues con el dragón que mencionan de fuego. Eventualmente pues este Yukito logra controlar de manera excepcional sus poderes con el agua, tanto que sorprende a la mayoría. Sin embargo, como que Jingi sabe algo más y termina haciéndose pues amigo de algunos de los aprendices, también de hechiceros que trabajan con los otros personajes. Eventualmente pues iremos descubriendo el pasado de estas islas, sobre todo qué pasó con el padre de Yukito, quién fue, qué hizo y sobre todo qué sucedió en el incidente donde Yukito fue mandado a vivir fuera de la isla, donde pues mencionan que despertó el dragón de fuego y causó estragos y que pues fue sellado, pero que pues están en este potencial peligro de que vuelva a despertar este dragón de fuego y no tengan el suficiente poder o habilidad para volverlo a sellar o para detenerlo, lo cual significaría pues la perdición de la gente en todas las islas, que pues ellos están viviendo en un conjunto de 4 islas. Donde pues conviven, como dije, con estos espíritus elementales. Y pues más que nada va a ser mucho acción, donde pelean con todos estos como demonios, espíritus que se salen de control y que van a atacar a la gente. Y pues también obviamente Yukito va a tener un gran secreto, el cual casi nadie sabe, y que eventualmente pues va a ser el factor decisivo para que pues se resuelvan todos los problemas en esa isla y tal vez para que sobrevivan. Entonces pues es una serie más que nada con elementos sobrenaturales, así como un ambiente tradicional japonés, donde más bien se manejan como hechiceros y espíritus elementales y todo esto, y donde pues hay batallas para proteger a la gente y donde muchos de sus poderes los usan así como invocaciones del folclore japonés, donde dicen mantras y todo eso. Entonces pues va a ser mucho este estilo de serie, de este tipo de acción, y pues que en general es una serie que tiene una historia interesante, buena acción, pero sobre todo muy buena conclusión de la historia, que sí de repente se siente un poco floja y te mantienen mucho en secreto muchos detalles de detrás de los personajes, pero que saben resolverla bien a final de cuentas la historia. Entonces pues vale la pena, una buena serie de acción, sobre todo Ayaka. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie. Bueno, esta siguiente serie es Sin Duality Noir. Una de estas curiosas series que de anime producidas para la plataforma Star Plus. Sí, la plataforma de Disney ya empieza a tener anime en su catálogo. Y pues es este el anime de esta temporada para la plataforma Star Plus. Sin Duality Noir. Esta serie, que de hecho lo curioso es que no la empecé a ver cuando la estrenaron, sino que me enteré de ella tardíamente y me puse a corriente. Pero bueno, esta serie pues cuenta la está basada en un mundo donde pues hubo pues una gran tormenta que destruyó pues una ciudad legendaria, la cual pues propagó una especie de criaturas sobrenaturales que pues atacaban a toda la humanidad. Aparte de que pues en este mundo las lluvias que suceden son letales para la gente, entonces pues cuando llueve en este mundo tienen que usar alguna especie de protección, pues más que nada para no enfermar. Y bueno, pues aquí en este mundo la gente pues sobrevive en especie de granjas, creo que es como le llaman, o domos, donde pues con alta tecnología pues es como sobreviven, pero que mucha de la naturaleza que originalmente existía en la tierra pues fue devastada. Entonces pues muchos de sus recursos, sobre todo sus alimentos, pues son de origen artificial, y es como un lujo tener pues alimentos naturales, o sea vegetales sobre todo. Entonces pues así es como viven. Y pues mucho de la gente sobrevive como con el empleo de, ¿cómo le dicen? Así, drifters. Son drifters, una profesión que es muy popular, donde pues son personas que montan pues mechas, robots gigantes, bueno, gigantes entre comillas, robots de mediana escala, como del tamaño de una maquinaria de construcción, los cuales son copilotados a los que llaman hechiceros, que son androides, pues que ayudan al control y a la estrategia durante el combate. Entonces pues ellos se dedican a cazar a estos monstruos que aparecen y a recuperar los cristales que usan para mantener con energía pues a las ciudades o los pueblos donde viven. Entonces pues es un medio de sustento. Sin embargo, vemos la historia desde la perspectiva de Kanata, un chico, un adolescente que falló en el examen para convertirse en un drifter. Entonces pues resignado se convirtió en una especie de ingeniero que modifica y repara pues los mechas, los coffin que le llaman, ataúdes, así le llaman a los mechas en esta serie, y pues es a lo que se dedica. Sin embargo, al principio de la serie pues descubre un wizard, Kanata, de medio de unas ruinas, pues así que lo recoge y pues lo manda a reparar y pues se convierte en su compañera. Sin embargo, este wizard, a diferencia de los otros, que pues actúan como personas normales, que tienen personalidad y todo esto, esta como que es un Wizard que no tiene personalidad definida y que tampoco tiene recuerdos, memorias. Entonces, pues no se sabe ni de su origen ni cuáles son sus habilidades. Y pues no tiene una personalidad así muy definida. Esta Wizard, a la que terminan llamando Noir, porque entre pues los pocos datos que recuperan de ella, pues solo logran recuperar ese nombre. Y pues vamos a ver estas aventuras, donde pues van a aventurarse a diferentes regiones a cazar monstruos, y donde conoceremos a otros drifters. Principalmente pues este Kanata va a estar acompañado de este Tokio, no me acuerdo cómo se pronunciaba, con su Wizard o hechicero Muton, quienes pues van a ser como su mentor, su protector, su tutor de este Kanata, y que pues va a estar constantemente acompañándolo en incursiones para enfrentar a los monstruos y pues hacer su trabajo cotidiano. Pero eventualmente pues iremos descubriendo que pues Noir es una Wizard con atributos extraños, únicos y especiales, que pues que en momentos muy críticos van a servir para pues salvarle la vida a este Kanata o para proteger a los demás. Aparte pues conoceremos la dinámica de los otros personajes, por ejemplo de esta Ellie, que pues es su amiga de la infancia de Kanata y pues quien siempre vive frustrada porque nunca reúne el valor para declarársele, para convertirse en su novia. Y conoceremos a otros personajes relevantes, a un antagonista, algunos antagonistas, otros pues que son aliados, y pues algunos que simplemente actúan por conveniencia y que por lo tanto pueden ser aliados o enemigos dependiendo de las circunstancias. Y todo pues alrededor de estos combates con estos monstruos, y donde conoceremos los diferentes asentamientos que tienen diferentes características. Algunos, por ejemplo, uno que está allí, que es una ciudad de chatarra, donde hay muchos ingenieros o constructores, una ciudad casino, una ciudad de tiendas y cosas así. Entonces pues vamos a conocer tanto las diferentes ciudades como las diferentes regiones y pues un poco de la historia de esta serie. Por lo que estoy viendo en la página donde así que me respaldo para la información de los nombres, resulta que pues van a sacar una secuela de esta serie. Pero bueno, el chiste es que esta serie es sobre todo batallas de mechas contra monstruos como extraterrestres, como alienígenas, en un mundo postapocalíptico donde pues la gente vive de forma diferente, o más bien sobrevive de forma diferente a como pues vivimos en la actualidad, pues en asentamientos más reducidos con menos gente. Además de que hay que mencionar que esta serie pues fue hecha con animación en 3D. ¿Esto qué quiere decir? Que pues aunque que por un lado tiene su propia estética, la verdad está bien diseñado, o sea, está muy bien renderizado el 3D de esta serie, pero también tiene sus limitaciones la animación en 3D, porque recordemos que como es complicado animar muchos personajes y muchos elementos en pantalla, pues por lo regular va a haber muchas escenas donde no veas tantos personas en el escenario. que a veces se sienta un poco vacías algunas escenas en las calles. Entonces ahí está nada más ese detalle que siempre suele suceder con muchas de las series animadas en 3D, animada en 3D con cel shading. Y bueno, pues como dije, pues en esta serie pues descubriremos que Noir es más allá de lo que parece, que oculta ciertas habilidades y cierta conexión con una legendaria ciudad que fue destruida en el pasado. Entonces pues va a ser el blanco de algunos grupos que pues están tratando de recuperar esa tecnología. Y aparte pues será también el pretexto para que nos cuenten un poco, porque ni siquiera nos cuentan completamente, pero nos dan un panorama general de qué es lo que sucedió en el pasado del mundo de esta serie. Y pues cuélalas, y esto también pues nos pone en perspectiva de cuál es la situación de los personajes, quiénes saben sobre la naturaleza de Noir y sobre el pasado, y quiénes pues simplemente son personajes que son ignorantes de toda esta historia y pues que viven nada más en el con el conocimiento del presente. Pues una serie muy muy simple, un tanto predecible de acción, buenos diseños de personajes. La verdad me gustó el diseño de los personajes, aquí no se veían nada genéricos, así que eran muy distintivos los personajes. Las chicas las dibujaban bastante atractivas. Entonces, y los mechas, pues la verdad no llaman mucho la atención. Están muy simplones, la verdad. Sí tienen sus detalles aquí estéticos de colores y de patrones y de todo eso, pero así, sí, así los ves en términos generales y se ven como un mecha más. Un mecha de brazos cortos, patas, piernas cortas, y una cabezota y un torso pequeño. Más que nada, así es como son estos mechas de esta serie. De hecho, no lo iba a comparar con otros, pero no. Pero sí, el diseño de los mechas de esta serie no es muy atractivo, no es muy llamativo. Pero bueno, cumple. Buena acción, buena aventura. Nada extraordinario, pero está bastante agradable y divertida. Bueno, vamos a la siguiente serie de acción y aventura, que sería la de... A ver, permítanme, cargo la información. Ahí está. La de Niehime Tokemono no O, que la traducen como Sacrificial Princess and the King of Beasts, que se traduce como la princesa de sacrificio y el rey de las bestias. Esta serie, que de hecho empezó en hace dos temporadas, en la temporada de primavera 2023, pero que como fue de una serie de 24 episodios, pues se extendió hasta esta temporada. Entonces hasta ahorita, hasta esta temporada es que terminó la serie. Y pues, ¿de qué trata esta serie? Pues esta serie la seguimos desde pues la perspectiva principalmente de Sarifi, esta chica que pues desde muy temprana edad pues descubre que la habían adoptado en la familia donde estaba, más que nada para servir el sacrificio, ya que pues es costumbre que manden a alguna chica para ser sacrificada para el reino de las bestias, para mantener pues esta paz con ese reino. Entonces pues vivió toda su vida consciente de que iba a ser un sacrificio y de alguna manera resignada, pero sin embargo, pues así que tratando de sacarle provecho a la vida que llevaba. Y bueno, la serie empieza pues precisamente cuando mandan a Sarifi al reino de las bestias para ser sacrificada. Y entonces pues se recibía en ese reino y entregada pues al rey de ese reino, que por cierto no tiene nombre en esta serie, y en vez de pues matarla, pues la libera y le dice que pues puede irse y que a escondidas puede irse de este reino y salvarse. Sin embargo, esta Sarifi descubre pues el secreto del rey de este reino y pues cierta empatía por él, cierta compasión por él, y pues decide ser su aliada y acompañarlo pues a partir de entonces. Esto pues se gana el afecto del rey y pues empieza a desarrollar una relación romántica este rey de las bestias y esta humana, esta joven humana llamada Sarifi. Pues este rey de las bestias tiene una apariencia de león, de un león imponente con garras muy largas y colmillos igualmente muy largos. Pero ¿cuál es su secreto que Sarifi descubre? Que en ciertas noches el rey pierde mucho de su poder mágico y toma una apariencia humana, en algo que resultaría escandaloso para el rey de las bestias, porque pues en este mundo no hay una buena relación entre las bestias y los humanos. O, de hecho, se cuenta que hubo una guerra previa entre humanos y entre bestias, y hay cierto pues resentimiento y desconfianza entre humanos y bestias. Entonces, pues por lo tanto, no, pues ven, las bestias ven como seres inferiores a los humanos, y los humanos pues ven como monstruos salvajes a las bestias. Y entonces pues existe este odio entre ambas especies, y pues Sarifi se convierte pues con este rey en su pareja romántica. Y de hecho Sarifi pues le pone un nombre, le llama Leonhardt, que pues según ella dice es el nombre de un antiguo rey muy valiente, y que de hecho el nombre según alude a la valentía. Y bueno, pues aquí, a partir de aquí, vamos a ver una serie un tanto de drama, un tanto sobre todo de romántica también, y con ciertos episodios de acción, y donde iremos conociendo pues las dinámicas que hay alrededor de los diferentes pueblos, reinos en la nación de las bestias, y donde también pues hay pues situaciones de discriminación, sobre todo de algunas especies de bestias con otras, sobre todo por ejemplo las bestias de apariencia depredadora como felinos, cánidos y todos esos, se perciben a sí mismos muchos de ellos como razas superiores, y muchos de los que son discriminados son, por ejemplo, las razas de los reptiles, de los seres acuáticos y las hienas. Las hienas que son vistas como una especie traidora y en la que no se puede confiar. Y pues aquí vamos a ver este estira y afloje y de cómo pues esta Sarifi pues va a tener que superar todo tipo de pruebas y de situaciones pues para que seas aceptada como la pareja, como la reina eventualmente del reino de las bestias, muy a pesar sobre todo del consejero del rey, este Anubis, quien pues tiene una apariencia de perro, pero muy hacia el estilo egipcio, así prácticamente es un retrato de uno de los dioses egipcios. Entonces es el consejero de Leonhard, del rey, y pues va a ser el que constantemente va a estar cuestionando las decisiones y la intervención sobre todo de Sarifi pues en los asuntos de la corte y del reino. Y pues Sarifi pues muchas veces va a ser la voz de la razón, pero también pues de la empatía y de la comprensión con las otras razas de bestias, y donde pues tanto el propio rey como esta Sarifi pues su objetivo pues es a final de cuentas unificar todas las naciones en el reino de las bestias para que no haya discriminación. Conforme pasen los episodios va a haber algunas situaciones donde van a correr riesgo, donde van a atentar contra Sarifi o contra el propio rey, y donde pues también va a haber una que otra guerra o batalla grande pues en resistencia precisamente a estas políticas que lleva el propio rey, y también viejas enemistades o amistades que tienen tanto el rey como esta Sarifi. Por ejemplo, este Ilia, que es un guerrero humano que irrumpe en el castillo para según él rescatar a Sarifi, pero pues esta Sarifi entiende su postura y le hace entender que pues ella está por voluntad propia, y pues es un guerrero que pues odia desde pequeño a las bestias porque fue testigo de cómo mataron a mucha gente de su pueblo. Y pues vamos a ver mucho estos también conflictos donde pues todos tienen un pasado, donde fueron discriminados, donde muchos de ellos tienen gente de la que sufrió o que murió a manos de alguna otra persona, algún enemigo. Entonces también va a haber mucho esta batalla para pues resolver estos viejos conflictos. Sarifi va a ser acompañada de dos como acompañantes, dos bolitas negras, una que es un ojo y una que es una boca. O sea, una que solo tiene un ojo y una que solo tiene una boca, que una se llama Sai y la otra Clops, o sea Cyclops. Y pues van a ser como los ayudantes y aliados de esta Sarifi, y también van a tener pues eventualmente otros aliados guerreros sobre todo, e incluso pues va a enfrentar también los problemas internos dentro de las cortes, de las diferentes cortes, y los problemas de discriminación. Entonces pues toda una aventura de esta Sarifi acompañada al rey pues para lograr la reconciliación de los diferentes reinos, de las diferentes especies, y eventualmente tal vez de los humanos con las bestias. Entonces pues es una serie donde va a haber mucho drama, momentos románticos entre Sarifi la humana y el rey Leonhard, la bestia. De hecho a veces como que choca un poco, como que nos causa, puedes causar ruido, porque pues Leon Hart es un tipo enorme con apariencia de león, y Sally Field pues es una chica de delgadita y de apariencia pues muy joven, muy como de adolescente. Entonces pues se ve muy pequeña junto al propio rey, y de hecho el rey hay muchas veces que carga a la propia Sarifi. Entonces como que se ve una pareja muy dispareja entre ellos dos, pero va a haber buen drama, buenos giros de historia, buen suspenso. La verdad, una serie que disfruté bastante y que tuvo muy buen final. Me gustó el final que tuvo la serie, cómo se resolvió. Y a final de cuentas, todos estos conflictos, todos estos dramas, fueron bien desarrollados a lo largo de la serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de acción, que esta serie, por cierto, es serie de acción y comedia, con cierto toque ecchi, y que de hecho es una serie que pues atravesó muchos problemas. Y me refiero a la serie de Ayakashi Triangle. Pues Ayakashi Triangle, esta serie que de hecho había sido estrenada en primavera de 2023 originalmente, pero llegaron creo hasta el episodio 6 o 7, debido a que pues el estudio que la está produciendo pues se dio una epidemia de COVID dentro del propio estudio. Entonces tuvieron que cerrar sus puertas el estudio, y pues esta serie fue postergada, y de hecho volvieron a transmitir los episodios en esta temporada, en la de verano 2023. Entonces pues muchos empezamos a verla hace 2 temporadas, y hasta ahorita por fin la pudimos terminar de ver, esta serie, que de hecho pues la serie solo es de 2 episodios, o sea, simplemente fue por este retraso que se recorrió esta serie. Y bueno, Ayakashi Triangle, esta es una serie donde pues existen unas criaturas, unos espíritus llamados Ayakashi, sí, así como la otra serie, la de Ayaka. En este caso son criaturas sobrenaturales, como espíritus, que pues surgen de forma natural, pero que algunos pueden ser benignos o inofensivos, pero pueden haber algunos que causen daños a la gente, algunos simplemente traviesos y otros pues más peligrosos, que pueden matar a la gente. Entonces pues para tener bajo control a estos Ayakashi pues existen clanes de ninja especializados precisamente en vigilarlos y derrotarlos. Y pues nuestro protagonista, Matsuri Kazamaki, pues es el último heredero de su clan ninja, con herramientas, con todo y el traje típico de ninja, pero herramientas modernas, enfrenta a estos Ayakashi. Pero pues y que es amigo de la infancia de esta Suzukanade, quien pues le llaman la sacerdotisa de los Ayakashi, porque pues tiene un poder espiritual muy inusualmente alto, que atrae a los Ayakashi y que puede sacarlos de control. Y de hecho esta Susu desde bien pequeña pues puede ver a los Ayakashi y ha convivido con ellas, pero pues esto le ha traído cierta marginación social, y pues el único amigo de ella ha sido pues Matsuri, porque es el único que también puede ver a estos Ayakashi, Pero pues mientras que esta Susu pues busca ser amigo de los Hayakashi, pues este Matsuri pues más bien es desconfiado y de los Hayakashi. Bueno, en su en uno de sus últimos enfrentamientos contra una Hayakashi, descubre una Hayakashi que es sorpresivamente muy poderoso, ya que resulta ser una Hayakashi que había sido sellado, un poderoso Hayakashi que había sido sellado y que recientemente le había despertado. Entonces, que tiene el potencial de pues causar mucho daño. Sin embargo, pues al enfrentarse con este Matsuri, pues no tiene tanto poder como para derrotarlo. Entonces, pues decide echarle una maldición para detenerlo. Pero justo después de que le echa esta maldición, este Shirogane, pues él también sella los poderes de Shirogane para que no sea un peligro. Pero resulta que esta maldición que le echó Shirogane, pues es una maldición que invierte el sexo de este Matsuri. Entonces ahora, en vez de ser un hombre, pues se convierte en una mujer, y en una mujer bastante sexy. Y pues vemos este tipo de historia donde pues un personaje masculino pues sufre un cambio de sexo y pues ahora tiene que vivir con un cuerpo de mujer, y pues todas las situaciones que se dan con un personaje que originalmente es hombre y que se tiene que acostumbrar a vivir como mujer y como una mujer sexy, como suele ser con este tipo de situaciones. Y pues esto pues da pie para dar muchas situaciones cómicas, pero también para mucho fanservice. Esta serie va a estar llena de fanservice, ya que desde la entrada del propio Matsuri, que pues teniendo un cuerpo sexy y sufriendo este cambio de sexo, pues de repente va a estar en situaciones donde enseña mucho el cuerpo y él como que no le preocupa. Y también pues esta Susu, obviamente también va a haber situaciones donde también va a haber fan service de ella y de sus compañeras de la escuela, que pues van a ser sus primeras amigas de la escuela gracias a este Matsuri, que pues van a traer la atención de estas y pues van a ser un grupo de amigas. Y entonces también va a haber fanservice de estas chicas. Y para agregar a otra chica al grupo, pues ya en la segunda mitad de la serie conoceremos a una aliada de este Matsuri que le fabrica las herramientas ninja y que también pues tiene medio tendencias luego muy pervertidas. Entonces pues en cada episodio casi va a haber situaciones donde pues va a verse en posiciones un tanto pervertidas o situaciones pervertidas, aquí como que demonios que desnudan a Matsuri o que le tocan el cuerpo y todo eso. Entonces va a haber muchas situaciones así en varios episodios de la serie. Algo que se me hizo curioso es que la única versión disponible de esta serie estaba censurada, porque normalmente en este tipo de series con contenido ecchi hay dos versiones, una versión sin censura y una con censura, y muchas veces la versión sin censura llega a televisión por cable. Pero esta vez nada más estuvo la versión censurada. Entonces es posible que cuando esta serie la saquen en Blu-ray, pues ya le quiten toda la censura. Digo, para aquellos que busquen la experiencia completa ya sin censura. Diseño de personajes, pues atractivo, sí tiene sus buenos toques ecchi, pero la verdad a mí no se me hizo tan atractivo. No digo que no estén bien hechos, simplemente que no es de mi preferido el diseño de personajes en esta serie, pero tienen potencial. Y pues sobre todo episodios donde va a haber un poco de comedia, situaciones románticas. Bueno, de hecho va a haber una evolución romántica entre Matsuri y Suzu, porque primero Matsuri simplemente va a ver a Suzu como una amiga a la que tiene que vigilar y proteger. Pero esta Suzu desde el principio pues está enamorada de este Matsuri y pues eventualmente va a evolucionar su relación, lentamente, pero va a evolucionar. Y sobre todo situaciones donde pues también este Shirogane, de este Ayakashi poderoso que le echó la maldición a Matsuri, pues a veces va a ser un poco el antagonista que les complique la vida a ellos, aunque a final de cuentas va a quedarse a vivir sobre todo con esa Suzu, porque debido a su energía pues le da sustento, les da alimento a este Shirogane. Y también porque Shirogane pues obviamente también busca robarse el sello que le puso este Matsuri. Eventualmente también conoceremos a otro ninja aliado de este Matsuri, a este Inokoru Soga, un tipo de apariencia muy ruda, muy así, muy de pocos amigos, una cara de pocos amigos, pero que va a ser como pues alguien mayor de edad que ese Matsuri, que obviamente tiene más experiencia, pero que muchas veces pues dependiendo, en un principio va a ser un poco antagonista para Matsuri porque no le parece la idea de que pues sean tolerantes con los Ayakashi. Para él pues hay que derrotarlos a todos, pero eventualmente va a tener cierta empatía con ellos y pues va a terminar siendo su aliado. Y conoceremos, sobre todo en el lado de la acción, conoceremos a varios Ayakashi poderosos que van a representar pues mayor peligro y que van a hacer buenos combates con este Matsuri. Entonces pues, y situaciones de enredos y de malentendidos entre los personajes, a veces por la situación de que Matsuri pues no está acostumbrada a ser una mujer, a veces de que este Shirogane pues va a hacerle travesura a los demás. Y pues también con sus compañeras de clase. Entonces, pues una serie de acción con algo de comedia y pues va bueno, con suficiente contenido ecchi, pero desafortunadamente en este momento censurado. Vamos a ver los típicos sellitos o imágenes que van a cubrir las zonas sensibles cuando se den esas escenas pervertidas. Y bueno, con esto pues esta serie está disponible en Crunchyroll, por cierto. Con esto pues cerramos todas las series del género de acción y de aventura. Ahora pues vamos a hablar de las series de romance y de drama. Empezamos con, a ver, una serie bien bien dramática, bien trágica, que bueno, sobre todo empieza así, bien trágica, bien dramática. Me refiero a la serie de Watashi no Shiawase no Kekkon, que lo traducen en Mi Feliz Matrimonio, ya que esta serie está disponible en Netflix. Esta serie es de Netflix, entonces pues tiene título en español, Watashi no Shiawase no Kekkon, o lo encuentran como Mi Feliz Matrimonio. El título puede ser engañoso un tanto, hasta cierto grado. Bueno, ¿de qué trata? La serie trata de la historia de esta Miyo Saimori, esto todo ubicado en el pasado de Japón, en la era Meiji, de hecho, o sea, cuando se empezaba a industrializar Japón. Pues esta Saimori Miyo, es parte de una familia donde, su padre, es sobre todo abusada por su madrastra, porque de pequeña, su madre murió. Entonces, se volvió a casar su padre, y su madrastra y su hermanastra, abusan de Miyo, esta Miyo. La humillan, la sobajan, le dan prácticamente las migajas de la comida, todas las humillaciones posibles sufre esta Miyo, y prácticamente esta Miyo vive como otra sirvienta, pero peor aún, porque ella intencionalmente es humillada por su hermanastra y su madrastra, y es ignorada completamente por su padre. Bueno, así vive su vida hasta prácticamente llegar ya a la mayoría de edad. Pero ¿por qué es tan despreciada en esta familia, esta Miyo? Resulta que esta es una familia donde son una especie de personas con poderes sobrenaturales, y que sus poderes sobrenaturales les sirven para pelear contra espíritus, contra demonios, contra criaturas sobrenaturales, y es parte de su profesión como familia usar sus poderes para combatir con criaturas sobrenaturales. Entonces resulta que de muy pequeña a esta Miyo, junto con su hermanastra, les hacen la prueba para ver si desarrollaron poderes sobrenaturales. Entonces, cuando hacen esta prueba, esta Miyo no puede ver las criaturas sobrenaturales ni me demuestra ningún poder. Y en cambio su hermanastra sí logra ver las criaturas sobrenaturales, de hecho, pero no se sabe bien, o más bien casi no nos mencionan cuáles son los poderes de su hermanastra, esta Kaya. Entonces es despreciada por su familia, precisamente porque no tiene poderes sobrenaturales. Y vive una vida de humillaciones, de sobajamiento, donde prácticamente no se valora a sí misma esta Miyo, y donde así que prácticamente pide permiso para vivir y para hacer las cosas cotidianas, y donde no, para todo se disculpa, y despreciada completamente. Entonces resulta que ya llega la edad en que ya necesita casarse. Entonces con tal de deshacerse de ella, aceptan la primera propuesta de matrimonio que recibe su familia. Así que la mandan a vivir con Kyoka Kudo. Que es un oficial del gobierno, pero que trabaja para una agencia que se dedica precisamente a pelear contra criaturas sobrenaturales. La acepta, pero esperando que sea otra prometida más que le ofrecen, con una actitud altanera, que no sea lo suficientemente sencilla y humilde para ser digna de ser su prometida. pero pues se topa con una realidad completamente opuesta, donde esta millo pues está completamente devaluada y pues no se siente digna de ser la prometida de este Kudo. Entonces pues al eventualmente darse cuenta este Kudo pues de su situación, de cómo es ella, pues las empieza a aceptar y pues la empieza a proteger, la protege y pues empieza pues a darle espacio y a decirle y hacerle ver que pues siendo su prometida, pues que ella vale más de lo que cree y que pues que ella es libre de hacer muchas cosas que cuando vivía con su familia no le permitían. Entonces pues poco a poco ir abriendo este cascarón, toda esta nube negra que trae esta millo, de pues toda la humillación que recibió esta millo y de que se revalore, que a final de cuentas va a ser una de las situaciones que se va a dar eventualmente con esta serie, donde pues este Kudo va a ser pues su aliado y quien la proteja y quien pues le dé el valor para que pues salga adelante como persona. Y eventualmente pues veremos que pues esta situación de compromiso de esta millo con este Kudo pues terminó siendo una situación que no les convenía a la familia de esta millo. ¿Por qué? Bueno, a varios, al padre de millo y a otras familias. ¿Por qué? Porque se descubre eventualmente que ella es descendiente de una legendaria familia de personas que tienen un poder muy especial. Entonces pues alguna familia importante, una familia en especial importante, pues en un principio pues trata de romper su compromiso y quedarse con Millo. Más aparte pues va a tener que encarar a su madrastra y a su hermanastra esta Millo, pues para quitarse ese lastre de pues todas esas aprendizaje y mal aprendizaje que recibió de ellas de evaluarse a sí misma. Entonces pues va a encararlas y pues también al lado de este Kudo pues él la va a defender ante su hermanastra y su madrastra, dándose una situación bastante dramática donde va a haber acción y va a haber todos unos giros de historia, donde a Millo la secuestran, donde corre peligro, donde Kudo tiene que correr y buscarla para rescatarla. O sea, todo un desarrollo como de telenovela. Sin embargo, con este rollo de los poderes sobrenaturales y las criaturas sobrenaturales, pues también va a haber un tanto de acción en esta serie, donde pues va a haber combates también contra estos monstruos y donde pues también estos monstruos van a atacar a la gente y pues van a tener que defenderse. Aparte de que pues todas estas intrigas y todo este drama que va a constantemente generarse alrededor de esta millo, porque mucha gente eventualmente va a estar interesada en ella, en su origen familiar y en sus poderes. Y pues también intrigas políticas también va a haber detrás. O sea, va a haber pues todo un, así que un enredo y interconexiones de personajes que van a desarrollar de forma mucho más interesante este drama que se va a dar en esta serie, pero sobre todo donde mucho de lo que sucede en esta serie se va a resolver también con algo de acción, pero sobre todo es una serie de drama romántica, eventualmente con buenos giros de historia y muy telenovelesca, la verdad. Para aquellos que les guste este tipo de series románticas entre telenovela, pues esta serie cumple bastante bien. Como dije, disponible en Netflix. Vamos a la siguiente serie romántica. ¿Qué sería la de este? Sí, tiene un título más o menos largo. Deje encargo la información. Sirve que también checo cómo vamos de tiempo. Ya casi 2 horas. Y bueno, más de 2 horas y incluimos la música. Bueno, la siguiente serie es Tsuki no Go ga Megane o Wasureta, que se la traducen como The Girl I Like Forgot Her Glasses, que se traduciría como La chica que me gusta olvidó sus anteojos o sus lentes. Esta está disponible en Crunchyroll. Algo que me llamó la atención de esta serie es desde el primer episodio que vi, es la atención al detalle en la animación. La animación está súper, súper, súper, súper detallada. Muchos detalles en la animación, por ejemplo, del cabello de la protagonista, la ambientación, cómo caen las hojas de los árboles. Mucho de la ambientación de los escenarios donde se desarrolla esta serie están muy detallados, que se nota que prácticamente hicieron un renderizado de escenarios reales. O sea, como que tomaron una foto de diferentes escenarios de la realidad y lo renderizaron en 3D y así insertaron a los personajes. Entonces es muy fotogénico, muy fotorrealista cómo retratan a los escenarios en esta serie. Y como dije, muy detallada la animación en muchos detalles, en muchas cosas de los personajes. Bueno, ¿de qué va esta serie? Esta serie trata sobre este protagonista, Komura Kaede, un chico estudiante de preparatoria, o si es de preparatoria o de secundaria. Creo que es de preparatoria, de secundaria se me hace. Sí, creo que es de secundaria más bien. Bueno, Kaede Komura, este estudiante es de secundaria que... Si era de preparatoria, ya me acordé. De preparatoria, que se enamora desde prácticamente a primera vista de su compañera que está sentada a un lado suyo, esta Ai Mie, o Mie simplemente. Pues esta chica que tiene muy mala vista, no puede ver muy bien sin sus lentes. Entonces, se da todo tipo de problemas, de situaciones problemáticas, cada que se le olvidan los lentes en su casa, que es muy frecuentemente. Y donde, aparte de que no puede ver bien cuando no trae los lentes, también hace como una mueca que pareciera que está enojada, precisamente por querer enfocar la vista. Entonces hace esas facciones como si estuviera enojada. Y ahí vemos que es una oportunidad de este Komura para ayudarle a esta Mie, para acercarse a ella, sobre todo al ayudarle, que le dice olvidaste tus lentes por lo regular, le dice te ayudo, no sé qué estás buscando, por ejemplo, si está buscando su lugar, algún objeto o si empieza la clase, pues comparte el libro con ella para que lo vea muy cerca. Entonces se sientan bien juntos. Y aparte, pues se da la situación también romántica, o que acentúa el romance, de que es también por lo mismo de que no puede ver, pues bien en confianza, pues dice, déjame verte la cara. Entonces se le agarra la cara a este Komura y se le acerca, así le pone la cara muy cerca, y pues él se pone bien nervioso. O sea, una situación bastante frecuente en esta serie, de que olvide sus lentes esta Mie, y de que pues esto dé pie para que se den situaciones en las que esta Mie pues se le acerque mucho a este Komura, se le acerque la cara, lo mire a la cara muy cerca, se le acerque pues físicamente mucho. Y también, como pues obviamente necesita asistencia, pues constantemente está pues este Komuro junto a ella para auxiliarla, incluyendo cuando salen de clase camino a su casa, pues también la acompaña para que no se pierda. Entonces pues y pues obviamente esta Mie pues es una chica bastante linda, bastante atractiva, un tanto ingenua por toda esta situación de que pierde sus lentes, y que pues constantemente esta serie sobre todo es el pretexto que siempre va a tener, de que constantemente va a perder sus lentes, va a perder o va a olvidar más bien sus lentes en su casa, viéndose forzados a que siempre esté Komura tras de ella, junto a ella, ayudándole. Y en diferentes circunstancias, cuando salen de compras, cuando van de excursión, pues en todo tipo de situaciones donde pues se dan oportunidades para darse acercamiento, y que eventualmente pues es tan constante esta relación de Mie con este Komura, que pues van a empezar a desarrollar una amistad, una confianza, y pues va a evolucionar pues en una relación romántica esta serie. Y pues si acaso lo que me causaba un poco de ruido de esta serie es lo exagerado que reaccionaba constantemente este Komura, que así que se le acercaba o algo así, y se quedaba así con una cara bien bien sorprendido, bien choqueado este Komura por cualquier cosa que hacía esta Mie. Que ok, entiendo que estás bien enamorado de ella, pero a veces como que sus reacciones eran muy exageradas. Pero bueno, una serie romántica bastante curiosa, bastante divertida, nada más lo que dije de este Komura que reacciona mucho, y donde pues también conocemos a otros personajes, algunas amigas de clase que pues simplemente van a dar otra perspectiva y otra dinámica dentro de la relación, y donde también veremos a un rival en el amor para este Komura, o al menos él lo piensa así, Ren Asuma, quien es pues el galán de la clase, y que de quien pues así que siente que no es rival, pero que a final de cuentas él es pues un tipo lleno de confianza en sí mismo, pero que se da cuenta de esta dinámica, de esta relación de entre Komura y esta Mie, y de forma muy discreta nos ayuda muchas veces, o propicia muchas situaciones donde pues puedan estar solos y tener un acercamiento. Y pues sí, una serie donde veremos el día a día de la relación de estos dos personajes, que en un principio yo sentí que la serie iba a ser muy genérica en cuanto a la relación romántica, pero la verdad es que terminas, no sé, como que sintiendo mucha empatía por los personajes. te empiezan a agradar a los personajes. Con todo y que la situación está bien forzada a veces, lo de que esta Mie constantemente olvide sus lentes, pero bueno, pues saben desarrollar al final de cuentas de forma muy natural la evolución de esta relación de entre ellos dos, esta relación romántica de esta Mie, pues que es un tanto ingenua, inocente, y este Komura que pues está súper enamorado, pero que pues obviamente esta Mie no, como que no están en la misma sintonía muchas veces, ya que pues Mie lo ve normal o una relación con un amigo, con este Komura, y Komura pues le mueve mucho el tapete, como se coloquialmente se diría, que lo pone nervioso en muchas situaciones esta Mie, con su ingenuidad, con esta situación de que no se da cuenta pues de los sentimientos que tiene este Komura hacia con ella. Y sobre todo, como dije, una animación bastante que me sorprendió, muy detalladas, muchos elementos animados con mucho detalle, y los escenarios también llenos de detalle, muy vívidos. Entonces, pues tiene su encanto esta serie, la verdad, y pues logra a uno fascinarlo. Esta serie está disponible en Crunchyroll y ya llevamos más de 2 horas, ¿verdad? Sí, así es. Vamos con otra serie y hasta ahí terminamos este episodio, esta parte. No este episodio, pero sí esta parte, esta emisión. Así que vamos con la serie de otra serie romántica. Y dejamos unas cuantas series de romance y drama pendientes para el siguiente, para la siguiente emisión. Porque, por cierto, en esta temporada hubo muchas secuelas, muchas continuaciones de series que ya existían. Entonces, prácticamente como una tercera parte de los títulos que se estuvieron transmitiendo eran segundas, terceras partes de series que ya habían sido transmitido antes. Bueno, vamos ahora con la siguiente serie, que sería Yumemiru Danshi wa Genji Tsushugisha. Ay, no manches, está difícil de pronunciar. Yumemiru Danshi wa Genji Tsushugisha. Bueno, el título se traduce como The Dreaming Boy is a Realist. Esta serie está disponible en High Dive, así es. The Dreaming Boy is a Realist. El chico soñador es un realista. Esta serie, al principio yo pensé, ¡ay, es otro harem! O sea, se veía bien, así bien genérico, los personajes. Muy de harem. Muy la chica protagonista, súper linda. El chico súper genérico, que anda todo el tiempo tras de ella. Y la amiga, también bonita, pero que es nada más la que como que hace comentarios y interactúa entre la pareja de la serie. Así la vi al principio. Pero bueno, veamos cómo va o de qué va esta serie. Pues resulta que este Sayo Wataru pues se enamoró a primera vista de esta Natsukawa Aika. Una chica de cabello rosa, muy bonita y un tanto pues una carácter que no es muy sociable, pero que debido a que se enamoró a primera vista de ella y prácticamente está fascinado con ella, este Sayo, pues empieza pues a querer acercarse mucho a ella. La saluda todo el tiempo, la acompaña de ida y de regreso de la escuela, todo eso, desde secundaria que se conocieron. Y pues cuando entran a preparatoria, pues sigue esta dinámica donde pues él constantemente la está siguiendo y pues le hace todo tipo de insinuaciones bastante obvias, donde, ay, vamos a salir, ay, no quieres ser mi novia, ay, todo el tiempo pues insistiéndole para demostrándole su fascinación por ella y pues insistiéndole para que sea su pareja. Pues ella, pues un tanto harta de esta situación de que ande ahí tras de ella todo constantemente, pues de nuevo le sigue diciendo, otra vez vamos a seguir igual, me puedes dejar en paz y quién sabe qué. Entonces, en una de tantos rechazos que le ha hecho esta Natsukawa, este Sayo, pues en esta vez como que hace un clic a Sayo, este último rechazo, y dice, y como que lo interioriza y piensa, bueno, sí la estoy incomodando, sí, no voy a llegar a ningún lado si sigo intentándolo. Y además, pues, como solemos pensar muchos hombres, no, que no soy lo suficientemente atractivo o simplemente lo suficiente para ella. Entonces, pues debo resignarme. Y él de plano dice, debo resignarme, mantengo mi distancia y pues simplemente la apoyo y la admiro desde la distancia. Así, de repente decide pues tomar esta actitud hacia ella y pues empieza primero pues deja de dirigirle mucho la palabra, o sea, si acaso un saludo nada más, pero se mantiene alejado de ella. Y pues esto también le causa ruido a ella, porque obviamente pues este cambio de actitud es muy sorpresivo para ella. Ella ya acostumbrada a que él constantemente estuviera tras de ella, pues ahora pues esto le causa ruido. Y pues él empieza pues a tener esta actitud de mantenerse a la distancia. Sin embargo, pues esta constante acercamiento de Sayo a esta Natsukawa y de estarle insistiendo, pues llamó siempre la atención de la gente a su alrededor. Esto propició que pues siempre estuvieran al pendiente de ellos dos. Entonces, cuando pues este Sayo se aleja de Natsukawa, pues muchas de sus compañeras de clase pues le preguntan, pues por curiosidad le empiezan a preguntar, pues qué pasó entre ustedes y quién sabe qué, porque ya no se te acerca y quién sabe qué. Entonces pues con esto pues empiezan a dirigir la palabra mucho de sus compañeros de clase y pues empieza a tener nuevos amigos. Entonces pues de alguna manera se ve beneficiada debido a la atención que tuvo con su relación con este Sayo. Y este Sayo pues también es cuestionado de por qué ya no le vas tras de ella, sobre todo para esta amiga de ambos, esta Kei Ashida. Pues sí, les pregunta, y pues él, aunque le contesta, es precisamente que no, pues se llegó a la conclusión de que pues le estaba, que necesitaba ella su espacio, que pues él no, ya no se veía que no era merecedor del afecto de esta Natsukawa, y que por el bien de ella, por su felicidad, que simplemente guardaría su distancia y dejaría pues que ella pues la dejaría en paz, pues. Y esto pues también le da espacio a él mismo para que se empiece a relacionar con otras personas. A pesar de ser pues el tipo promedio, pues empieza de forma muy incidental a conocer a otras personas, que empieza a ayudar, empieza a tener amigas sobre todo y otros amigos que pues empiezan a hacerle ver, porque también pues en esta actitud de que pues se menosprecia este sayo, que como que no es digno de la atención de Natsukawa y se ve a sí mismo como un tipo promedio, pues con todas las personas a las que empieza a ayudar, pues empieza a mostrar todos sus talentos y todas sus cualidades este sayo, y pues por lo mismo pues estas mismas personas pues empiezan a interesarse en él y pues empiezan a hacer ver que pues él es más de lo que él se cree, que no se debe menospreciar y que pues realmente tiene su propia valía, incluyendo su hermana, que también su hermana de sayo pues lo menospreciaba y pues siempre lo molestaba mucho. Entonces, como que su hermana pues también se siente un tanto responsable de este cambio y de pues esta actitud de este sayo. Entonces también pues su hermana busca también ayudarlo a salir adelante y pues sobre todo a que se valore más a sí mismo. Y también pues este afloje de la relación con esta Natsukawa pues empieza, provoca que también pues voltee, ¿no? Ahora ella voltea a ver a este sayo y pues se pregunte por qué no, ya no le dije la palabra, por qué ya no se le acerca, por qué ya no la sigue. Y empieza pues también a interiorizar y a analizar pues cuál era su relación con él y si realmente lo despreciaba. Y pues empieza a ver pues que le tenía cierto aprecio a este sayo, y pues es donde empieza pues a evolucionar y a mejorar sus posibilidades de una relación romántica entre Natsukawa y este sayo, con esta situación de que mantienen la distancia, aunque todavía de vez en cuando se dirige la palabra, ya no es la misma cercanía que originalmente tenían. Y pues es lo que me enganchó de esta serie, este perspectiva inusual donde pues el protagonista promedio de esta serie, que más o menos se podría considerar un poco harem, pues en este caso, en vez de pues así que obtener sin esfuerzo o darse por accidente el que se desarrolle esta relación romántica, o que simplemente siempre tenga la ventaja el hombre sobre la mujer en la relación romántica, en este caso más bien como que me sentí un poco como en empatía con este sayo, en cuanto a que muchos hombres, creo que sobre todo con las relaciones románticas, alguna vez hemos tenido este sentido, este sentimiento, donde los hombres a veces nos sentimos que no somos suficientemente dignos o de al menos del afecto de alguna mujer a la que admiramos o de la que estamos enamorados. Que digo, creo que la mayoría de los hombres hemos pasado por alguna situación así, donde pues estamos tan enamorados y admiramos tanto a alguna mujer de la que estamos enamorados, que simplemente no nos sentimos con la confianza, con el suficiente potencial para ser pues dignas parejas de estas mujeres. Entonces pues eso nos dificulta más el acercarnos, y que muchas veces pues pues es más lo que nos construimos, una barrera mental que nos construimos. Y pues precisamente es lo que me enganchó, les digo, de esta serie, esta situación que generó este ensayo, donde pues ahora alejándose él, pues ahora él es el que con esta actitud pues atrae la atención de su interés romántico de forma pues circunstancial. Y donde pues veremos también las historias de él con otros personajes, donde pues, como dije, le van a hacer ver su valía como persona y cómo pues él es pues en su relación con otras personas, al ayudarlas, al pues ser alguien relevante para los demás, pues vuelve alguien que se empieza a valorar y que pues de alguna manera se empieza a dar su espacio para que circunstancialmente, en este caso, pueda volver a reiniciar esta relación con esta Natsukawa. Y pues también veremos, de entre todos los personajes que conoce este ensayo, pues las diferentes historias de varios de estos personajes, historias bastante también interesantes, ¿no?, que va a ayudar, algunas con problemas de timidez, algunas más de que pues necesitan que las escuchen algunas personas, y pues él como que termina siendo la persona que escucha y que las apoya. Entonces también pues vemos este aspecto de este protagonista promedio, entre comillas, que pues descubre su valía con las relaciones que empieza a tener alrededor de sí mismo. Una serie bastante, que tiene un desarrollo bastante interesante. En sí, el protagonista, o sea, yo a veces sí se ve muy promedio, muy como que no me importas, como que no tienes ningún chiste ni nada especial o característico, pero supongo que es parte de lo, como suele ser con la mayoría de series de harem, que quisieron hacer pues un personaje promedio. Pero al menos en este caso, este personaje promedio no es un personaje patético y mediocre, sino al menos es un personaje que simplemente está en una encrucijada donde todavía no se ve a sí mismo, y pues donde pues tiende a mejorar como persona. Que al menos también eso es algo que tiene de valía esta serie, que tiene un protagonista más interesante y con un mejor desarrollo, con un desarrollo al menos, a diferencia de las típicas series harem, donde los personajes nunca evolucionan, nunca cambian, y todo simplemente sucede por circunstancias, no porque los personajes cambien o cambie la dinámica social entre ellos. Y pues por eso que me interesó esta serie y que seguí viéndola. Entonces esta está disponible en HiDive. Y bueno, y ya hasta aquí llegamos con este, con esta primera parte de este episodio 226 de Poco Común. Pues con este acostumbrado resumen de series de anime. Para el próximo, la segunda mitad de este episodio, pues obviamente continuamos con estas series de romance y de drama, una serie de comedia y Slice of Life un tanto, y sobre todo con todas las series que fueron continuaciones, que fueron un montón, y las series que todavía no concluyen, que todavía quedaron en continuación. Entonces eso es para la siguiente, la segunda mitad de este podcast. Vamos al audio de cierre para las despedidas y regreso. Y bueno, pues este ha sido, como dije, el episodio 226 de Poco Común. Gracias por streamearlo, descargarlo, escucharlo sobre todo. Y pues les recuerdo que este podcast está disponible en sus favoritas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y cualquier otra. La gran mayoría, es casi seguro, que van a encontrar Poco Común. Les recuerdo que pues también este podcast está disponible en iVoox y que se publica el audio los martes en la noche. Probablemente este podcast se publique un poco más tarde porque sí tengo el tiempo muy apretado. Entonces a lo mejor se publica el miércoles, pero bueno, nuevamente martes en la tarde. Y pues esta fue la parte B del episodio 220, dio parte A del episodio 226. Esperen para la próxima semana la parte B de este episodio 226, donde cubro el resto de series de las que vale la pena hablar. Y les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters Encod y La Podcastería. Busquen Encod y La Podcastería en Facebook. Ahí encuentran este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales, Facebook, SorcererZ, y Discord, SorcererZ también. También les recuerdo que tengo mis streams en vivo en mi canal de Twitch, SorcererZ, escrito con la palabra Z, con la letra Z al final. Entonces se lee como Sorcerers en Twitch. Y las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Ya nada más, como es costumbre, pues dar agradecimientos a los que dejaron sus likes en los diferentes espacios en Facebook, en mi página de SocieZ. Gracias por sus likes a Ángel Ser y a María Salazar en el episodio 225 sobre pues mis experiencias en TV, para ver TV, y en iVoox. Gracias por sus likes a María Salazar, a la gente de Life Anime Podcast, a Yuki Soto, a Kaikyu y a Jorge Dan Cruz, que como de costumbre también deja su like en la página de Facebook de Nerdulería. Muchas gracias por sus likes en el episodio anterior 225, cómo veía la TV en los 80s y 90s, para que también, pues si no lo escucharon, pues que le echen un vistazo. También dejaron un comentario que menciona, este es comentario de un anónimo que dice: estaría bueno tener invitado ocasional para complementar el tema. De hecho sí, hay episodios donde tengo invitado, pero hay veces que, bueno, por mi lado es un poco complicado a veces invitar a la gente. Y también pues hay veces que son temas que son muy, muy de mi gusto, muy personales, y que pocas veces a muy pocas personas les interesa, o simplemente no se sienten capaces de hablar de los temas. Porque también, o sea, hay veces que estamos, no sé, que no nos sentimos con suficiente material para hablar de los temas. Pero bueno, digo, eso es lo que suele a veces pasar, de por qué a veces no invito. Y bueno, y sobre todo que pues este es un proyecto en solitario que de vez en cuando, pero sí, de todas maneras sí tengo de vez en cuando invitados. Bueno, ya con esto pues vamos cerrando. Gracias por el comentario. Vamos cerrando este primera parte del episodio 226. Estén al pendientes para la continuación dentro de una semana de la segunda mitad de este tema. Gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. ミエさんのこと守るから 速やかでくしなりを日常が 日常が 訪れる 訪れる 特別な 特別な 当たり前になる ネカネカないネカネカない 世界はまるで魔法だ まだ知らないまだ知らない景色が広がる